six over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, dying sound fires it intense. Music is your only friend. Cuando la música termina del grupo The Doors, una de las melodías que capturaba el espíritu rebelde imperante a mediados de la década de los 60, que se oponía a todo lo que el establishment hacía mal, como por ejemplo se oponía a meterse, a enfrascarse, a formar parte de una guerra que no les importaba. Cuando les importaba me refiero a los Estados Unidos, una guerra intervencionista, una guerra que llevó a que un montón de gente se rebelara y se declarasen evasores del servicio de la leva, del reclutamiento, entre ellos Muhammad Ali, lo cual le valió a él su título mundial. Y ahí había una frase en esa canción. La frase era: "We want the world and we want it now." Queremos el mundo y lo queremos ahora. Y eso era lo que sintetizaba, reitero, el espíritu imperante cuando se llevaba a cabo la revolución de las flores. Sí al amor, no a la guerra. Así era la cosa. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her ways? Tell me what you say. No la amas locamente, tanto que hasta quieres que te presente a su papá, Wanamaker Daddy. Felicidades también, hablando de papáes, a todos los papáes que se encuentran siendo celebrados hoy, así en de adelanto, sí. O tal vez tienen un avant preview de la mera celebración. Bueno, hoy es 14 de junio. ¿Qué sucedió un día como hoy? Creo que de las cosas más importantes y relevantes en la música es que un día como hoy, Paul McCartney se metió a un estudio de grabación y le dio forma a una canción que tenía en la cabeza. Aquello de que soñó la canción, se levantó en la mañana, la empezó a tocar y no la quiso grabar porque él pensó que la canción que él había soñado ya la había escuchado antes y era un plagio. Entonces se dio cuenta posteriormente que no, investigó y dijo, ve, la cancioncita que me sonó en la cabeza no es plagio alguno. Entonces le puso letra y se llamaba Huevos Fritos, así, Scrambled Eggs, así comenzaba, Scrambled Eggs, tararararara, y después la cambió y fue una de las canciones más versionadas en la historia de la música. Sí, 50 años hace que McCartney, y él solito hizo la canción y la sacó con el nombre de los Beatles. Era esta, y le dio también, como era el acuerdo que tenía, le dio crédito a John Lennon, aunque este es puro McCartney, figura en la historia como una de las composiciones de John Lennon y Paul McCartney. Se grabó un día como hoy, hace 50 años. Vamos, dele, por favor. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hace 50 años fue grabada y originalmente Paul McCartney no creía que él la había hecho, que podía ser de él. Dijo, no, y se la consultó con un montón de amigos y les puso la cancioncita. Miren, la han escuchado en algún lado. ¿Saben cómo se llama? ¿Cuál es esta? Hasta que le dijeron, no, mira, es tuya. Y luego se la mostró a sus compañeros Beatles y les dijo, hey, miren, tengo una nueva canción para que todos la toquemos. Y entonces los muchachos le dijeron, ahí mira, ahí no cabemos nosotros, no vemos qué podemos hacer. Y entonces Paul McCartney se metió al estudio de grabaciones acompañado de su productor George Martin. Y lo único que hizo George Martin, le dijo, mira, está bonita tu cancioncita, pero ¿por qué no le añadimos un montón de violines? violines, le dijo Paul McCartney. ¿Cómo vas a creer? ¿Va a sonar a Mantovani o a lo que mi amigo Lito Cruz llama música de elevador? Que después de todo fue en lo que se convirtió esta canción Yesterday. Bueno, entonces él le dijo, no, entonces, ¿qué te parece tal vez que el George Martin le quería vender su idea? Y le dijo, ¿qué te parece entonces tal vez un cuartetito? Y entonces aceptó McCartney y al cuartetito le añadieron ahí un chelo, y entonces ahí suena el chelo y fue una de las canciones más versionadas en la historia de las canciones de los Beatles. Yesterday, que se grabó hace 50 años, en un día como hoy. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Grabada por los Beatles, en realidad por Paul McCartney, hace cosa de 50 años, a los Beatles les daba pena esta canción porque decían, hey, no, miren, si nosotros somos una banda de rock and roll, ¿qué vamos a estar haciendo esto? Pero no obstante, la incluyeron en su álbum, creo que era el Help, en donde la metieron, y entonces, afortunadamente para ellos, la subsidiaria de los Estados Unidos la oyó, le vio potencial y la sacaron como sencillo en los Estados Unidos, no en Inglaterra. Y en el mes de junio del 65 llegó al puesto número uno. Y de allí 3,000 artistas por lo menos le han hecho versión. You were. Got to get you, got to get you into my life. He de introducirte en mi vida. Original de Lennon y McCartney en la versión de Earth, Wind and Fire. Están ustedes en sintonía de Vox FM 94.5. Estamos en el baño dominical, el baño de neuronas, aquí en su programa 1900 ayer. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Y hablando de 9, son las 9 con 69 minutos. Es decir, las 10 con... Ay, ya cambió el reloj. Las 10 y 10, las 10 y 10 ya. Qué rápido está pasando el tiempo cuando me encuentro en buena compañía, la compañía de todos ustedes. Hay una institución, porque esto es una institución, que se llama el Museo de Cera de Madame Tussauds. Hay por todos lados. Y es tan institución que ha servido hasta de tema para películas de terror. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál corrido? Muy bien, muchas gracias. Padre. Ah, muchas gracias, igualmente, bueno, todavía no eres padre. A ver si me puede hacer con una canción. Ajá. Inagada la vida. Vaya, pues, ya puse a los dos, ya se contagiaron. Yes. Vaya, pues, con gusto. Vaya, pues, feliz día. Y decía yo de la institución esta que sirvió de inspiración incluso a películas de miedo. Estaban los horrores del Museo de Cera. Ah, pues un día como hoy, en uno de los museos de cera de Madame Tussauds, precisamente el que quedaba en, o el que queda, porque todavía ahí está, en Londres, allí, en Inglaterra, fue la revelación de un nuevo huésped. Sí, el nuevo huésped, una criatura especial, tan especial que cuando a veces lo veían, no sabían ni qué era. Digo, no sabían qué era, sino pregúntenle a Mauricio Urrutia, que Mauricio Urrutia, hay una anécdota que cuando él vio el primer disco y vio la carita, ¡ay, qué carita más linda, me gusta! Y le daba besitos al home play. Palabra, créanme que, es, que no me lo estoy inventando, le gustaba, hasta que se enteró que no era una ella, sino era un él, quien tuviese su estatuita develada un día como hoy allá en Londres, el señor Boy George. Eso fue en el 83 cuando cumplió el 23 años. Precious kisses, what's that? Londres, Inglaterra, un día como hoy. Año de 1984, cumpliendo 23 años, Boy George, y revelan que la nueva atracción del Museo de Cera de Londres era su estatua. Uy, museos de cera hay por todos lados, por todos lados. Por ejemplo, por lo menos hay, creo que 7 en los Estados Unidos. Estoy seguro que hay uno en Hollywood, hay uno en Nueva York, donde va a haber, está, hay otro en Las Vegas, a ver, Hollywood, Las Vegas, en Nueva York, en Orlando, en San Francisco también hay otro, y el otro que vi fue en Washington. A nivel de Europa está el de Ámsterdam, el de Berlín, el de Londres, además el de Praga, el de Viena, tienen también en Australia, en Sydney tienen uno, y otro hay como 6 o 7 en Asia. Los museos de cera, en donde hay un montón de figuritas, no solamente de ídolos históricos, sino también de figuras locales, o gente de la farándula, o celebridades de Hollywood, o ¿qué más hay? Deportistas, sí. Y Boy George tiene su estatuita. Y estaba chiquito cuando se la pusieron. Me imagino que se sintió soñada. Digo, soñado. George, ¿por qué me estás haciendo trampa? ¿Aló? Come and go, love. color will be the evening colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go. You come and go. Love will be the evening colors of light, my dream. Con su estatua dentro del Museo de Cera de Madame Tussauds, Boy George, con su estatua desde que tenía 24 años, hoy ya tiene 51, y su estatuita todavía sigue ahí atrayendo gente. Son las 10 de la mañana con 21 minutos, soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, llegando al mundo gracias a nuestro servidor www.voxfm.com. Si usted quiere oír el programa, quiere que algún amigo lo oiga en el extranjero, cuéntele de ese sitio. O si se lo pierden, pueden acudir a la página de 1900 ayer, el original, eso lo encuentran en Facebook, y ahí encontrarán los enlaces que los llevan a los programas, a los podcasts de los programas desde agosto del año pasado, de 1900 ayer. Vamos a hacer otro recuerdito, estaba viendo en las carteleras de popularidad, miren lo que es la tecnología. A un productor se le ocurrió y dijo, vamos a grabar una canción, y esta canción la vamos a grabar con un hombre y una mujer, y escogieron a la voz masculina y escogieron a la voz femenina. Entonces, cada cual hizo su parte, por su lado, en un estudio de grabaciones, y luego el productor lo mezcló y le salió muy bien. Y los cheros estos llegaron al puesto número uno en las carteleras de popularidad. Y fue hasta allí que se conocieron. ¿Quiénes? Patti LaBelle y Michael McDonald. Hasta cuando hubo necesidad de hacer el video, les dijeron, hey, miren, mucho gusto. Y estaban en el puesto número uno, en donde llegaron y permanecieron 3 semanas. Estoy hablando del 86.